11:44, entramos nuevamente en el tiempo de la actualidad a través de una programación que vamos a ofrecerles durante todo este periodo estival. Vamos a mantener precisamente durante los meses de verano que nos restan con el objeto de dar a conocer pues precisamente el trabajo que se va a desarrollar de cara al gobierno municipal en las distintas delegaciones, una ronda de entrevistas con cada concejal delegado para que se dé a conocer a la ciudadanía y también para que informe y explique cuáles serían los objetivos que se marcan en cada área, en qué punto además también se encuentran los proyectos que ya están puestos en marcha, o igualmente para que dé a conocer pues todas esas iniciativas de cara al futuro que se van a emprender en esta nueva legislatura. Es en definitiva un encuentro, una ronda de contactos, de entrevistas con los distintos concejales delegados, también con los portavoces municipales. Vamos a informar de su trabajo en la corporación municipal para, bueno, pues como decíamos, a modo un poco de presentación, pero también para conocer todo ese trabajo que se lleva a cabo por parte del Gobierno municipal. Y en este primer encuentro nos acompaña Trinidad Jaén, que es la responsable del área de régimen interior y especial de cuenta en el Ayuntamiento de Ubrique, además de la cuarta teniente de alcaldesa. Trinidad Jaén, muy buenos días. Hola, buenos días. Es, a su vez, la concejala delegada de Hacienda y Personal, competencias que mantiene de la anterior legislatura, y a las que añade las concejalías, por ejemplo, de nueva creación denominada Nuevas Tecnologías o las de Cementerio y Medio Ambiente. Eso es. ¿Qué tal la nueva andadura en el inicio, ¿no?, de la legislatura? Mira, después de estos meses de precampaña, de campaña, no solo las municipales, sino las anteriores, que estábamos intentando compaginar en la medida de lo posible nuestro trabajo en el ayuntamiento con la parte orgánica de todo este proceso. Una vez que termina, pues entonces ya tú dices, venga, voy a continuar en la parte que pueda, teniendo en cuenta que estabas en funciones, que tampoco podías hacer. Claro. Cuando nos vimos con el resultado de las elecciones, el apoyo que nos dio, que nos ha vuelto a dar de nuevo el pueblo, no solo afianzándolo, sino además reforzándolo. Hubo gente que no, bueno, hablo de mí, Trini, ¿estará ya más tranquila? Digo, no, ahora no era el momento de no relajarse, de ponerse más las pilas. Digo, porque tienes que demostrarle a los ciudadanos que te han dado su confianza, que te la dieron en la legislatura anterior, tienes que demostrarle que sigan confiando en ti. Y además, a las personas que te han dado su voto, que han confiado por primera vez en este equipo de gobierno, tienes que demostrarle que no se han equivocado con la votación que han hecho. Entonces, empiezas con energía renovada. No me preguntes cómo, Rocío, de verdad, en serio, pero esto es. Nosotros somos una familia, antes de entrar en antena lo hemos estado comentando, que somos una familia política, nunca mejor dicho el término político, porque si no fuera por un equipo como el que yo me encuentro que formo parte de él, esto no sería viable. No sería viable porque tú tienes una carga, tienes unas responsabilidades que tú puedes compartir y sueles compartirlo con gente que tiene que saber de lo que estás hablando. No porque sean unos temas más complicados o menos complicados, sino porque tienen que saber exactamente a qué se refiere lo que tú estás hablando, porque tú no estás hablando ni de un número por ser de Hacienda, ni de un trabajo, no, tú estás hablando de cosas que afectan de manera totalmente directa a tus vecinos. No es un trabajo en el que tú terminas y dices, bueno, yo he terminado, me quito la bata de haber terminado. No, la bata afortunadamente no te la puedes quitar, ni te la quieres quitar, que es lo principal. ¿Por qué? Porque tú te encuentras al vecino o a la vecina con la que te ha planteado la situación de dificultad que tiene, te la encuentras por la calle. Somos un equipo muy cercano. Eso lo tenemos, vamos, lo hemos demostrado en 4 años y tampoco había nada que demostrar porque no hemos cambiado de forma ni de actuar, ni de ir a sitio, ni nada. Y entonces alguien que entiende que tiene la misma, comparte la misma problemática que tú, es la que sabe lo que tú estás pasando y sabe cómo te puede ayudar o cómo te puede, mira, si lo miras de esta forma, diferentes puntos de vista. Entonces cuando Isabel, el grueso del equipo lo mantiene, hace nuevas incorporaciones, que estamos encantados además con los compañeros y las compañeras que han entrado, pues todavía es como más ilusionante, porque tú ves en ellos la ilusión que tenías tú cuando tú llegaste por primera vez al equipo de a formar parte del equipo de gobierno. Entonces estamos muy ilusionados. Es un equipo de 11 en el que, bueno, tenemos las nuevas incorporaciones, como tú decías, se amplía el número de personas, por tanto, que van a trabajar en el gobierno del municipio. Exacto. Sin embargo, el núcleo duro se mantiene, y con el núcleo duro me refiero a las áreas y a los que supervisan esas áreas. Trinidad Jaén es una de ellas, luego está Rivera, está Manu y está Isabel Mari, que son un poco los cuatro ejes fundamentales sobre los que se van... Se vertebra. Exactamente, se va vertebrando todo el equipo de gobierno, ¿no? Sí. Hemos comprobado durante estos 4 años que ha funcionado. Isabel es una persona que es muy jefa de equipo. Ella nos conoce perfectamente a cada uno de los integrantes de su equipo. Ella es la primera que está en primera línea de batalla. Y las líneas programáticas las compartimos. Es algo que tú crees, Rocío. A ti no te pueden imponer algo en lo que tú no crees, porque se te terminaría viendo el plumero. Es decir, durante 4 años, día a día, con los horarios que tenemos que tener, los que sean, tú, si tú no estuvieras conforme o no creyeras firmemente en el proyecto que, en este caso, Isabel como alcaldesa presenta, a ti se te vería el plumero. Y a nosotros cuatro, apostó por nosotros como responsables de estas 4 áreas, pues en estos 4 años no se nos ha visto ningún plumero. ¿Por qué? Porque es que nosotros creemos en ese proyecto y creemos además que es un proyecto, aunque son áreas independientes, pero nosotros creemos que es un proyecto que está unido, que está enlazado. Entonces, la relación entre nosotros es más que fluida, porque además nosotros, yo lo digo, somos compañeros de trabajo, pero es que somos muy amigos además. Es decir, nosotros terminamos y no coge cada uno a un lado y se van. Nosotros terminamos y si nos tenemos que ir a tomar algo juntos, pues no es que nos tenemos que ir. Es que, escucha, ¿dónde vas a estar? ¿Qué voy a verte? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Y en ese fin de semana, el tiempo que podemos compartir, ya estando nosotros solos, fuera del área municipal, nosotros seguimos buscando ideas, seguimos compartiendo. Entonces, esa química, entre los cuatro hay química. Y esa química funciona. Entonces, Isabel, entiendo perfectamente la decisión que ha tenido de seguir apostando por mantener esas 4 áreas con las nuevas incorporaciones, con algunas modificaciones que ha hecho, pero el grueso, la vértebra de este proyecto sigue manteniendo tanto las mismas áreas como los mismos responsables de las mismas. El área de régimen interior y especial de cuentas, quizá la más, no feilla, ¿no? Es precisamente la más bonita de todas. La más bonita que la llevas tú, la ¿no? Más bonita. Pero sí, quizás es la que más ajena es al ciudadano, porque sí, es la menos visible, es algo más interno, como su propio nombre indica, ¿no? Y eso significa que todo ese trabajo que se realiza, pues no tiene tanta proyección en el ciudadano, ¿no? No se ve tanto. El ciudadano lo ve, porque cuando el ciudadano no tiene por qué saber exactamente, tú haces, por ejemplo, una obra. El ciudadano no tiene por qué saber exactamente cuál es el proceso que se ha seguido hasta que se ha construido la obra o hasta que se ha mejorado una calle. Al ciudadano lo que le importa es que la petición, la demanda que tenía, se ha visto cumplida, ¿de acuerdo? Entonces, yo te lo digo, nosotros no vamos de trabajos individuales, nosotros vamos como un equipo. Ninguno de nosotros busca un protagonismo, ni esta calle sea eso porque Manuel Ángel... No, si entre nosotros mismos no existe eso, porque Manu... Bueno, ya los que me estáis escuchando lo conocéis, es una persona íntegra, una persona que nunca quiere aparecer ni ser protagonista, sin embargo lo es. Nosotros tenemos un equipo en el que la cabeza visible es Isabel. Entonces, a los ciudadanos está bien que haya áreas que sean transparentes a ellos. Las mías, yo estoy encantada, además yo se lo he dicho a Isabel. Tú haces cualquier cosa, hace falta dinero y hace falta alguien para la que realice. Entonces, personal y hacienda están, como digo yo, metiendo los fregados. Que no se tiene que ver la figura de Trini, no, la figura de Trini no se tiene que ver. Se tiene que ver el resultado de una idea, el resultado de un proyecto, que es el trabajo de un equipo de gobierno encabezado por una líder como en este caso es Isabel. Entonces, yo te digo, a mí mi área es la más bonita de todas. Es dura, ¿no? En serio, es una área dura, sí, porque a ti los vecinos te hacen una serie de propuestas, tú ves demandas, o sea, tú ves cosas que hay que arreglar en el municipio, y hace falta dinero y tú te debes a unos presupuestos. Los presupuestos están además organizados por capítulo, que tú no puedes decir, pues voy a coger la feria, quito la feria y lo meto para personal. No, es que el capítulo 1 de personal está regido por unos parámetros. Y te dice el interventor, no, es que la ley establece que Ubrique, al tener tantos habitantes, no te puedes pasar de estos parámetros. Si el dinero que tienes para la feria no te los quieres gastar en la feria, que sepas que en personal no te lo vas a poder, no gastar. Te lo vas a poder gastar. Es decir, tú no puedes decir, pues este año no voy a traer a... Cuando traemos a Manuel Carrasco, por ejemplo, no voy a traer a Manuel Carrasco y voy a crear un plan de empleo, no. Es que está la figura del interventor que te dice, no, tú no tienes competencia como ayuntamiento en temas de trabajo. Lo que tienes en el capítulo 1 es lo que tienes. Si te lo gastas a principio de la legislatura o a mitad de la legislatura, que sepa que no vas a poder pagar, porque no vas a poder coger dinero de otro lado para pagarlo. Entonces sí es verdad que es muy duro, porque yo tengo en las visitas que he tenido hasta ahora, son 1.367 personas las que han venido a verme, a compartir conmigo la situación familiar en la que se encuentran. Rocío, te voy a decir casi el 99% de las veces, o el 100%, esa situación se solventaría con trabajo. ¿Hace falta trabajo en nuestras calles? Claro que hace falta. Todo lo que ustedes habéis visto que hemos hecho durante estos 4 años, todavía tenemos muchas más ideas y muchas más cosas que hay que arreglar. Pero claro, es que yo no te puedo dar trabajo si no voy a tener dinero para pagarte. Entonces, tú tienes que hacer ver que sí es verdad que tú entiendes la situación que esa familia está pasando, pero que tú como ayuntamiento no tienes la potestad de darle solución a 1.367 personas, Rocío, porque es que presupuestariamente es inviable. Entonces, sí es cierto que tú te... yo como concejala de personal, pues me encargo de facilitarle medios, información, de ponerles en contacto con la oficina del Club de Empleo, con la de Andalucía Orienta. Les hago además un seguimiento, porque el usuario que viene a hablar conmigo, que me cuenta su vida, que me cuenta la situación en la que está, por la que está pasando, yo lo pongo en contacto con unos técnicos y esos técnicos me informan a mí, pues si el usuario es verdad que ha ido, si le ha conseguido entrevistas de trabajo y se ha presentado o no se ha presentado, de forma que cuando esa persona viene a verme a mí otra vez, yo tengo un informe de su actividad con la parte municipal desde la vez anterior que vino a verme. Entonces, es una manera de que tú veas realmente si la persona está buscando trabajo, si las necesidades que te está diciendo son realmente las que tiene, porque es que tú, los medios de que dispones para ayudar son muy limitados. No es que tú tengas ahí un arca que tú digas, bueno, esto es Anchas Castilla. Yo mientras, me acuerdo el primer año que, en la legislatura anterior, fui a hablar con el interventor que estaba, no con el que tenemos ahora. Y se lo comenté, digo, mira, tengo una situación que las personas que vienen a verme están pasando situaciones muy complicadas. Podría, no sé, una contratación de un mes, de... Y me dice, Trini, es que te comes el presupuesto municipal y no llegas a junio pagando. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues lo que se hizo es lo que hemos venido diciendo desde el principio, establecer una forma en la que todo ciudadano de Ubrique sepa cómo se entra a trabajar en el ayuntamiento. ¿No es más? Pues ahí vamos. No es más y no es menos, ¿eh? Porque hasta que yo, la parte de fallos que cometemos, yo encantada de que la gente nos lo diga, porque es la única forma que tú puedas corregir una actuación que tú crees que estás haciendo bien. Pero la parte buena también la tenemos que reconocer, Rocío. Uh-huh. Es que en este ayuntamiento hasta hace 4 años no se sabía cómo se entraba, ni cómo entran, ni cómo salen, ni por qué está fulanito o menganita este sitio de trabajo. Ahora hay una bolsa pública con unas bases reglamentadas que sabe la gente cuándo te toca trabajar, delante de quién va y quién va detrás tuya. Y lo conoce esto perfectamente. Pues vamos, si te parece, por ahí, ¿no? Vamos a entrar un poco en conocer pues todo lo que serían los objetivos de cara a esta legislatura en delegaciones como la de Hacienda y Personal. ¿Por dónde comenzamos? Personal, que estabas hablando de él, si te parece. Pues precisamente, ¿no? La regularización última de la bolsa de trabajo, la deja tal y como la tenemos, ahí no hay para cambiar, ¿no? No. Exactamente. Quiero decir una cosa, perdona que te interrumpa, porque he tenido, desde que ya entramos teníamos las delegaciones de las distintas concejalías, que fue el 1 de julio, pues he atendido a las personas que pedían cita con la próxima concejal o concejala de personal, en este caso yo, y los he atendido en esta semana. En estas 2 semanas, perdón, decirle que la bolsa de trabajo tiene la vigencia de 4 años y que se abre la posibilidad de esa nueva solicitud cada 2 años. Es decir, hasta finales de septiembre del año que viene no se va a abrir de nuevo la bolsa. Lo digo por esto porque hay gente que entiende que la bolsa, ¿por qué se tiene que cambiar de un año para otro? ¿Por qué se tiene que abrir la bolsa? Pues se tiene que abrir la bolsa porque las situaciones familiares cambian, porque la persona que está trabajando deja de estar trabajando y porque tiene que hacerse. Que el listado de bolsa, quien entienda que un listado de una bolsa significa que todos los que están en ese listado van a entrar a trabajar en esos 2 años, está equivocado en el concepto. La bolsa de trabajo lo que hace es organizar el turno de entrar a trabajar en el ayuntamiento. No te está diciendo, y si os leéis las bolsas, no leemos el reglamento, en ningún sitio del reglamento se dice que la bolsa, el que esté en la bolsa va a entrar a trabajar en los 2 años que tiene vigencia ese listado. No, ese listado lo que hace es organizar el orden de entrada a trabajar en el ayuntamiento. Hay gente que lo comparte, hay gente que no lo comparte, pero yo quiero dejarlo claro aquí cómo es realmente, ¿vale? Entonces, tenemos la bolsa y tenemos las ofertas de empleo, Rocío. Son las dos formas de entrar a trabajar en el ayuntamiento. Vuelvo a repetir lo mismo. ¿Entran siempre los mismos? No. En la bolsa de trabajo todo el mundo sabe, está con nombres y apellidos hasta donde la ley de protección de datos nos permite, además. ¿Cuál es el orden establecido? ¿Cuáles son las personas integrantes? ¿Qué se atiende en esa bolsa? Se atienden las condiciones sociales de la familia. Pues si tienes más hijos, si pagas alquiler, puntuarás más que quien no paga alquiler. Quien no ha trabajado en una bolsa anterior del ayuntamiento puntúa con un punto adicional. Y luego están las ofertas de empleo. Las ofertas de empleo vienen desde el SAE. Y en el SAE no se atienden criterios sociales ninguno. Se atiende a profesionalidad, a antigüedad, a una serie de criterios y de filtros que, aunque somos administraciones afines, no conocemos exactamente cuáles son los filtros que utilizan a la hora de mandar una selección de personas para optar a un puesto de trabajo que van a entrevistar a unos técnicos. Entonces, esas son las dos formas que tenemos y las formas que vamos a mantener, Rocío. Entendemos que todo el mundo tiene que saber cómo se entra a trabajar en el ayuntamiento de su municipio. Eso era un compromiso que nosotros pedíamos desde el principio, incluso antes de entrar a formar parte del equipo de gobierno. Lo hemos defendido como oposición desde 2007, cuando en 2015 nos dan la oportunidad de poner en práctica nuestras ideas, pues somos leales a nosotros y a las ideas que defendemos, y es la forma de saber cómo se entra a trabajar en tu ayuntamiento. Pues en personal, ese es uno de los principales aspectos, ¿no? La reorganización a través de ese reglamento del acceso al trabajo municipal. Pero retos pendientes en personal, tenemos algunos. RPT. Vamos con ello. La RPT es la relación de puestos de trabajo, que esto es un documento que también puede ser muy transparente a todos nuestros vecinos, pero que es un reglamento, perdón, que es un documento esto, fundamental. Perdón, te interrumpa, porque esto es una cosa que se habla mucho a nivel político, pero realmente al ciudadano puede interesarle o no, en el sentido de que no va con él, o sí. Va con él. Va con él desde el punto y hora que tu ayuntamiento está cumpliendo con lo establecido con la ley. Entonces, si tú no tienes una RPT, pues la alcaldesa tiene que estar haciendo frente a una serie de reparos que se llaman, que son términos muy técnicos, en los que por temas heredados, tú tienes que hacer frente y decir, mira, yo voy a firmar esto que para adelante, porque como no sea para adelante, este trabajador no va a cobrar. Entonces, quien pone a diario su firma y pone su cara ante un determinado problema es, en este caso, la alcaldesa, que hay unos informes de intervención que además se dan cuenta de ello. Creo recordar que es en el último, no sé si en el último pleno de la de cada año, se dan informes de los reparos que hay, pues tanto en el ayuntamiento como en los organismos autónomos dependientes del mismo. Entonces, eso hay que arreglarlo, hay que definirlo. Fue un compromiso que se adquirió, Rocío, también. Algo que cuando nosotros entramos, todo el mundo decía, sí, hombre, la RPT. Sí, hombre, y yo decía, madre mía, no conocen a Isabel. Es verdad, porque cuando es algo que además es como un convenio, es mejor tener un convenio en el que tú conozcas lo que hay y que después puedas modificar a estar trabajando sin ningún tipo de convenio. Pues la RPT te dice cuáles son los puestos que hay en el ayuntamiento, te dice, hablamos de puestos, no de personas, ¿vale? Cuáles son los puestos que tu ayuntamiento tiene que tener para que tú pueda funcionar como administración con una cierta libertad, con una normalidad, que tú sepas exactamente cuáles son tus funciones, en cuánto están valoradas cada una de las funciones que tú haces, que veamos cuál es la estructura de los diferentes departamentos que hay, y eso se tiene que documentar. Porque en el ayuntamiento es verdad que sí, que los trabajadores están haciendo sus funciones, pero no hay un documento que tú puedas decir, pues, esta persona tiene las funciones esta y esta, y por hacer esta función está valorado en tanto. Eso no existe como tal. Yo no me gusta mirar para atrás, yo, como digo, para adelante, como lo de Alicante, siempre para adelante. Pero sí es cierto que tú tienes que mirar que hay equipos de gobierno que esto no lo han sacado para adelante. Vamos a poner que sea por la razón que sea. Yo no voy a entrar en valoraciones que no voy a entrar a valorar. Pero sí es verdad que cuando tú coges el toro por los cuernos, el toro se coge y se saca, Rocío. ¿Qué pasa? Que tú tienes que negociar, tú no puedes imponer. Y eso es un documento técnico que sí es cierto que se habló con un técnico de diputación, que es la persona además que lleva trabajando en estos temas durante, yo qué sé, yo desde que lo conozco y lo escucho hablar, y lleva muchísimo tiempo y está sacando la RPT de diferentes municipios, una persona que tiene mucho talante, que sabe negociar, que es muy profesional, insisto en la profesionalidad que tiene, y entonces Isabel lo que le dijo fue: queremos esto, siéntate con los trabajadores, toda la parte municipal. Un comité de empresa, ¿no? No, o sea, ¿cuáles son los datos que tú necesitas para sacar los diferentes puestos? Pues la documentación que desde el ayuntamiento los técnicos te puedan aportar está totalmente a tu disposición. Entonces eso hizo, él elaboró la documentación, hemos tenido contacto. Que desde aquí también quiero darle la gracia a la parte sindical, tanto a los delegados sindicales, los asesores que han tenido, que también han sido fundamentales. Y nos sentamos a negociar, Rocío. ¿Por qué? Porque tú sacas un documento, ese documento cuesta dinero, ¿vale? Tú dices, bueno, yo tengo que, para que todo esto funcione correctamente con el personal que se entiende que hay y el que hace falta, porque en el Ayuntamiento de Ubrique, aunque la gente pueda pensar lo contrario, hace falta más personal cualificado. Es que el Ayuntamiento de Ubrique ha crecido, las funciones han crecido, la normativa crece, cambian las funciones que tienes asignadas y tú dispones del mismo personal. Entonces, cuando tú haces una RPT, pues lo que se hace es decir, vamos a suponer el área de económica, ¿vale? Tú dices, bueno, para que esto funcionara mejor, para atender a todas las demandas que hay, ¿qué es lo que haría falta además de lo que tenemos? ¿Vale? Entonces, tú creas un organigrama y te dice, pues hace falta, aparte del interventor, el tesorero, y se pone todas las personas, no todos los puestos que harían falta para que se cubrieran esas necesidades y se pudiera atender a todo lo que necesita el municipio. Y tú dices, vale, pues todo esto cuesta tanto. Y ahora resulta que tú te debes a unos presupuestos municipales y tú dices, bueno, pues vamos a poner números redondos, ¿vale? Resulta que la RPT, dice tú, para que sea ideal, para que todo el mundo esté contento, hacen falta 200 euros. Y tú vas y dices como ayuntamiento, pues yo tengo 60. Pues venga, vamos a sentarnos. Entonces te sientas tanto con el técnico, con el interventor, que es más, es la persona que se encarga de demostrar que la cuantía, el importe que se pone es el que realmente dispone el ayuntamiento, que no es decisión política, venga, sí, vamos a poner, no, es que si sabes, se le la manta a la cabeza y dice, venga, sí, admito la vamos a suponer que sí, vamos a coger los 200 euros que cuesta la RPT y para adelante, le dice el interventor, Isabel, que es que no vamos a poder pagarlo, que es que esto, si esto se hace de la manera que se dice de primera hora, es que no vamos a tener dinero para acometer esa RPT. ¿Cuánto tenemos? 60. Venga, vale, pues entonces te sientas con los sindicatos, te sientas con los asesores, te sientas con el técnico y tú vas explicando y vas viendo, vamos a quitar un poquito de aquí, vamos a ver si nos apañamos hasta que se llega a un consenso, ¿vale? ¿Es la RPT ideal? Rocío, no es la RPT ideal. ¿Por qué? Porque no hay dinero para pagar una RPT ideal, al menos en el Ayuntamiento de Ubrique. Lo que sí tenemos la conformidad es que votaron, cuando se terminó el documento, se les entregó a todos los representantes sindicales, todos los integrantes de la mesa de negociación, y hubo una asamblea en la que votaron el 67,88% de los trabajadores y se aprobó la RPT, o sea, todos estaban a favor de la RPT el 86,30%. Es decir, eso es un logro. Entonces nosotros vamos a continuar con el compromiso de que ese documento se apruebe en el primer pleno ordinario de esta legislatura, que es en septiembre. Eso es la novedad, es lo que yo te quería preguntar, en septiembre. Porque ya te digo que ha sido un trabajo duro, un trabajo en el que, lo vuelvo a repetir, mi agradecimiento por la parte municipal, a los sindicatos, a los asesores, al técnico de diputación, como no podía ser de otra forma. Y ya que se ha llegado a un documento con un porcentaje tan elevado de trabajadores que están a favor, tenemos que seguir para adelante y cumplir con el compromiso que teníamos. Podíamos haberlo aprobado, Rocío, antes de terminar la legislatura. Y es que yo no me voy a cansar de decirlo, todos no somos iguales. Y cuando tú defiendes una parte, mira, a mí que me digan que soy un rodillo amasador, que vamos aplastando, a mí me da igual. Nosotros, si somos un rodillo amasador, es quien los quiera pensar. Si alguien confunde rodillo amasador con mayoría absoluta, tiene un problema. Porque nosotros tenemos mayoría absoluta porque nuestro pueblo ha confiado en nosotros. Confió en 2015 y ha confiado con más participación todavía y más votos a nuestro favor en 2019. Eso significa que no somos un rodillo amasador, que tenemos la sartén por el mango, sí, claro, si es que la han querido nuestros vecinos. ¿Que hacemos uso de eso como otros grupos? No, Rocío. Nosotros podíamos haber aprobado la RPT y llevarla a pleno antes de que terminara la legislatura. Y Isabel Gómez decidió que no. El PGOU se podía haber hecho lo mismo también. Y Isabel Gómez decidió que no. ¿Por qué? Porque son documentos lo suficientemente importantes para que todos los grupos que forman parte de la corporación tengan algo que decir y tengan algo que aportar. Pero por favor que lo aporten. Que es muy fácil venir y me quejo donde no espotrico por un lado, pero a la hora de la verdad no hago ninguna aportación. Y es muy fácil decir luego, no, es que a mí no me han tenido en cuenta. No, perdona, tenemos anotada cada una de las reuniones que se han tenido con los portavoces para los diferentes eventos que son eventos, no son eventos, los diferentes temas, como la bolsa de trabajo. Yo tenía anotada cada una de las reuniones de junta de portavoces que tenía, y tengo anotada también los portavoces que no iban, Rocío. Y es que vamos a ser consecuentes. ¿Tenemos mayoría absoluta? Sí. Bueno, vamos a hacer uso de esa mayoría absoluta, esa confianza que nos han dado, y eso nos resta la participación. Es decir, que cuando decimos que queremos escuchar ideas es porque es cierto, pero que si alguien dice, no, es que no nos dan participación, que se lo haga ver, que a lo mejor es que no ha aportado ideas, o porque como decimos, un aeropuerto en la puerta quiere todo el mundo, pero hay cosas que no son viables. El documento de la RPT, consensuado, como decía antes, con la parte sindical, se lleva a pleno en septiembre. En septiembre. ¿Cuándo comienza a aplicarse, entonces? Eso tiene que haber ahora una parte administrativa, que ahí ahora mismo me pierdo, Rocío. Vale. Vale. De todas maneras, sí que presupuestariamente está eso dotado. Está incluido ya. Está dotado en este presupuesto incluso. Eso te iba a preguntar, sí. ¿No? Y ahí enlazamos con Hacienda. Porque bueno, estamos conociendo. Porque sí que este ha sido un año en cuanto a Hacienda, no sé si complicado en el sentido de que había en mayo había un corte y había que presupuestar, pero luego había que mantener un presupuesto también hasta diciembre, ¿no? Que se termina el ejercicio anual. Y en fin, había ahí también, ¿no? Situación. Nosotros lo que hicimos, a diferencia de otros presupuestos, es que en este éramos conscientes de que empezábamos los presupuestos, pero no sabíamos qué equipo de gobierno era el que lo iba a terminar. Entonces, la alcaldesa lo que no quería era ponerle nombre y apellido a actuaciones que no sabía si iban a ser compartidas si entraba un nuevo equipo de gobierno al ayuntamiento. Entonces lo que se hizo fue poner nombres más genéricos, de manera que la persona que entrara en mayo, el alcalde o la alcaldesa que entrara en mayo, tuviera a disposición de poner su impronta política en las actuaciones con las que comenzara a tratar. Entonces los presupuestos no hay ningún nombre y apellido, seguimos manteniendo actuaciones en barrio, seguimos con la dotación inicial que tenía, pero no hay ninguna, ¿qué te digo yo?, arreglo de la, no, porque queríamos que la persona que entrara, que se encontrara unos presupuestos saneados, Rocío, que se encontrara unos presupuestos que no le, que a nadie tuviera que tirar con ningún tipo de mochila, porque la mochila de la RPT está consensuada, la mochila del Cine Capitol, estamos hablando de 30.000 euros frente a unos presupuestos de 11 millones de euros, eso no es para una adquisición como de una infraestructura como tan emblemática de la que todos le tenemos tanto cariño. Entonces, no hemos dejado unos presupuestos. Nosotros sabíamos que teníamos que teníamos las elecciones y queríamos que el equipo que entrara pues pudiera poner su impronta política. Y la herramienta fundamental para eso son los presupuestos. Ahora, evidentemente, los presupuestos que ya estamos empezando a trabajar, los presupuestos de para el año que viene, pues sí tendrá impronta de nuestro equipo de gobierno. Pues eso te iba a comentar, ¿no? Porque ese es otro de los retos en materia de Hacienda, preparar ya los presupuestos de cara al próximo ejercicio. Ya estamos preparándolo. De hecho, siempre se aprueban antes de que comience el ejercicio. En los cuatro años anteriores, en el pleno de diciembre, han estado aprobados y nosotros no entendemos que sea de otra forma. Y más teniendo mayoría absoluta, no tiene sentido ni tiene lógica que tú... Pero vamos, que empezamos a trabajar los presupuestos en los cuatro años, salvo el primero que entra en 2015, que entra toda, que no sabes muy bien cómo centrarte, porque eso sí es verdad. Tú entras y te encuentras allí que no hay nadie que te diga cómo van las cosas. Tú entras y te tienes que poner desde cero a entender todo aquello. Entonces, en el siguiente año, sí. Desde junio, finales de junio, se empezaban a elaborar los presupuestos y hemos seguido la tónica esa en estos años y este año, evidentemente, estamos en el mismo... Es lo mismo. Mira, Rocío, yo voy a ser como yo soy. No, es verdad. Es que nosotros llevamos un proceso, una gestión muy rigurosa. Nosotros atendemos el trabajo de los técnicos, el asesoramiento de los técnicos. Y es que una... Y no tú dices, sí, claro, ¿tú qué vas a decir? ¿Eres la concejala de Hacienda que va a decir que va la cosa muy malamente? No, es que te puedo dar datos sin entrar en detalles, porque muchas veces los datos de mis delegaciones abruman tanto que pueden hacer que pierdas el hilo. Pero te voy a decir una cosa muy, muy sencilla. En 2015, cuando termina el anterior alcalde, Manolo Toro, el arqueo de caja estaba en 584.311,76 euros. Que está saneado, muy bien. Pero es que cuando el 14 de junio termina la legislatura anterior con Isabel Gómez, pasamos de 584.000 euros a 2.080.037,45 euros de arqueo de caja. Ahí se demuestra que nuestra gestión está siendo rigurosa y que vamos por un camino acertado. Tú puedes decir, bueno, ¿y para qué sirve el arqueo de caja? Pues el arqueo de caja. El dinero que tiene el ayuntamiento en ese momento, exacto, justo en ese momento. En ese momento. Que te va a permitir que pagues sin problema a proveedores, que te va a permitir que pagues la seguridad social, que te va a permitir que pagues nómina, que pagues préstamos al banco. Es decir, que te va a permitir que tú no tengas ningún tipo de problema en tesorería. Y estamos hablando de 584.000 euros, que sí, que yo no digo que esté mal ni muchísimo menos, pero es que hemos pasado a más de 2 millones de euros. Algo estaremos haciendo bien, Rocío. Y es que además podemos hablar de superávit. El superávit, además, desde 2017, la Ley de Presupuestos Generales del Estado te permite que una parte del superávit que tú tengas lo invierta en tu localidad. Bueno, pues en 2017 obtuvimos un superávit de 1.194.228,75 euros. Y tú dices, bueno, de ahí me lo puedo gastar todo, pase mejoras en mi municipio, y te dice la ley, no. De ese dinero, tú te vas a poder gastar algo más de 200.000 euros en inversiones financieramente sostenibles. Y tú dices, vale, pues venga, vamos a mirar qué es eso. Y te viene un listado de cosas en las que tú te puedes hacer esa inversión. Pues con esa inversión, este equipo de gobierno compró la casa que hay pegadita al Cine Capitol. Se puso también en la mejora de los locales que hay en los bajos de la plaza aquí de las Casas Nuevas, y la esquina Guailla, pues también se pudo adquirir esa vivienda. ¿Qué, bueno, ¿qué se va a hacer con la esquina Guailla? Eso todavía es una sorpresa. Una cuñita. Además, eso lo dirá, eso le corresponde a Isabel decirlo. Ya que aprovechando no, que pasa, ¿no? Y no, después, venga. En 2018, hemos vuelto a obtener superávit también, y es más, hemos incrementado el superávit. Pasamos de 1.194.000 a 1.204.000 euros, de los cuales nos vamos a poder gastar más de 258.000 euros en inversiones en nuestro pueblo. ¿Para qué? Pues para mejorar nuevas infraestructuras en nuestro municipio. Entonces, Rocío, digo que es que nosotros podemos decir que sí, que lo estamos haciendo bien, pero es que tenemos datos que lo avalan, además. Estos 258.000 euros, que es lo que dice la ley que te puede gastar según el superávit de 2018, se van a incluir los presupuestos desde 2019, o sea, que están en estos presupuestos. Vale. Eso. Y el... He perdido el hilo ahora mismo, Rocío. Ah, vale. El resto de... Tú tienes el superávit, ¿no? Pues el resto de ese superávit que tú no te puedes gastar es porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado te dice, no, del superávit tú te vas a poder gastar una cosa nada más para tu pueblo y el otro porcentaje tiene que ser para pagar a los créditos que tienen los ayuntamientos con los bancos. Entonces, digo, con datos, que estamos la economía de nuestro ayuntamiento está muy saneada. ¿Que somos rigurosos? Lo somos, claro que lo somos. Yo no me puedo comprometer, Rocío, a un proveedor. Yo, para poder exigirle a un proveedor que dé buenos precios, yo tengo que comprometerme con él. A mí la ley que me exige para poder pagarle a un proveedor 30 euros después de la factura. No, pues mi compromiso es que sea antes. Yo no le voy a decir a ningún proveedor que cuánto tiene que pagar. O sea, cuánto me tiene que poner a mí su servicio o los materiales o los productos que me venda. Pero sí te digo que si tú sabes que ahora estamos pidiendo presupuesto a todas las empresas de Ubrique, serás tú el que tengas que ponerle a tu trabajo, a lo que tú vendes, le pones el precio. Y a igual calidad-precio se compra el más barato. No hay nombre y apellido, Rocío, de verdad se me va a caer la boca de decirlo. Porque yo no compro a ningún proveedor, yo compro un producto a la mejor calidad-precio. Los presupuestos los mandan a compras, y es compra la que hace la comparativa de precio. Trini no dice tienes que comprarle a fulanita o a menganito, no. ¿Yo qué quiero? Tampoco Trini permite que te digan, no, yo quiero un boli big. No. ¿Tú qué necesitas para escribir? ¿Un bolígrafo azul de punta fina? Pues déjame que la marca la ponga yo. Y es que funciona así, Rocío. ¿Tú qué necesitas para trabajar, para construir? ¿Esto de estas características? Vale, déjame que yo busque el proveedor. Y entre todos los proveedores que nos mandan sus productos, pues se ve cuál es el que tiene mejor calidad-precio. No hay compromiso con nadie. Afortunadamente nosotros no... Yo no le debo ningún favor a nadie. Hablando, vamos a poner esto entre comillas. Yo no me he casado con nadie, Rocío. Yo no le he dicho a nadie, si nos votas te vamos a comprar. Vamos, y eso te lo digo yo, te lo dice Isabel, te lo dice el que te lo tenga que decir. Como no hay ningún tipo de compromiso... La libertad que tú tienes a la hora de hacer un proceso transparente, además, Rocío. Es que yo lo digo, si hay algún proveedor que tiene algún tipo de duda, que venga a mi despacho. Que es que sale de duda de momento. ¿Por qué? Porque tal y como a mí me remiten un correo, yo pongo en contacto con el departamento de compra, que es un departamento técnico. Y en el departamento técnico tú me puedes decir, Trini, pues resulta que estáis comprando a este precio y hay un sitio que es más barato. Yo encanta de que alguien nos lo diga. ¿Por qué? Porque podemos ver si esa persona es que no nos ha mandado presupuesto, si lo mandó y no lo ha actualizado, y que todos los proveedores sepan que funcionamos a través de los presupuestos que ellos nos mandan. Entonces eso es bueno, y aprovecho la oportunidad que tengo desde aquí para decirlo, que toda persona que tenga un negocio en Ubrique, que mande presupuesto al ayuntamiento, que no sabe cómo ni qué producto, que se acerque y pregunte por la oficina de compra. Entonces tú... Estás consiguiendo mejores precios y tú a cambio tienes que responder, Rocío. Tú no puedes tener un pequeño proveedor de tu localidad asfixiado. Tú dices, yo me comprometo, yo te puedo dar este precio si tú te comprometes en que el pago tiene que ser pronto. Pues claro, y en eso estamos trabajando. Pregunta difícil. ¿Se te han quejado ya los concejales delegados de las partidas presupuestarias de sus delegaciones? No, porque no le he dado tiempo todavía. Es algo que también se tiene que afrontar, ¿no? Desde un poco de Hacienda. Pero es normal también. Lo que pasa es que cuando tú les explicas, Rocío, cuál es la situación que hay, tú es muy fácil. Tú tienes en tu casa, tú eres madre y tú tienes hijos. Y tu hijo te puede decir, mamá, yo quiero irme a Disneylandia y me quiero ir hoy. O sea, este mes. Y tú le puedes decir, mira, hijo, Resulta que tenemos que pagar piso, que tenemos que pagar el coche, que tenemos estos gastos para comer y estos gastos para vivir, y que de todo lo que cobra mamá y papá resulta que nos quedan 100 euros. Con 100 euros no podemos ir a Disneylandia. ¿Te parece si nos vamos un fin de semana a Cádiz? Pues y a ver si llegamos. Y a ver si llegamos. Lo que sí es, Rocío, es la colaboración. Ya te digo que al haber muy buena sintonía entre todos los compañeros, la colaboración, y al no buscar, vuelvo a insistir, al no buscar protagonismo, ni este acto sea eso porque yo soy el de juventud, o porque yo soy el de turismo, o porque yo soy el de festejos, como no hay protagonismo, la colaboración entre las diferentes delegaciones es fundamental, ha sido fundamental en los 4 años. Yo tengo una idea, que veo que hay un acto, o hay alguien que puede venir, que es algo interesante a través de una actividad. Resulta que si lo hago solo con mi concejalía, con la delegación que tengo, me la como y no tengo para el resto de años. Pues voy a hablar con otro compañero que tenga relación con que podemos encuadrarlo, y hay multitud de actividades que se han financiado a través de varias colaboraciones. Entonces, y aparte, a falta de dinero está el ingenio. El ingenio se agudiza que no te puedes ni imaginar. Sobre todo para determinadas delegaciones, algunas más que otras, ¿no? Algunas más que otras, sí. Exactamente, pero ahí también es importante. Bueno, eso en cuanto a Hacienda y Personal, ¿no? Pasamos al resto. Uh-huh. Y vamos con las nuevas delegaciones de las que eres responsable. Por ejemplo, tenemos Cementerio y Medio Ambiente. Uh-huh. Son delegaciones que no tienen que ver con régimen interior, con lo que es el área de régimen interior. Y bueno, ¿qué te parecen esas delegaciones? Me parecen un reto porque las dos son delegaciones bastante, bastante importantes, Rocío, porque Cementerio, desde que yo entré con Isabel en 2007, yo no sabía que existía una delegación de Cementerio. Entonces me llamó la curiosidad. Y tú te das cuenta la importancia que tiene esa concejalía en un pueblo. ¿Por qué? Por desgracia, todo el que va allí va con una pena muy grande. Tú lo que tienes que hacer es que, en la medida de tus posibilidades, hacerle lo más llevadero posible el tiempo que esa persona tenga que estar allí, ya sea porque por el momento del duelo, o después, si hay un enterramiento, porque esa persona, pues, que se encuentre en las instalaciones lo más llevaderas posible, ¿vale? Entonces, para mí es un reto porque, mira, en los últimos tiempos de esta última legislatura se han hecho 120 nichos. Además, se han hecho 20 nichos más de dimensiones especiales. Y el trabajo de mantenerlos, de ir incrementándolos además, pues eso hay que seguir en este ayuntamiento. De las ideas. Mira, a mí me gusta hablar como concejala de personal, he tenido la opción de hacerlo también en estos 4 años. Hablar con los sepultureros, porque ellos no solo son trabajadores que hacen el trabajo de enterrar al difunto, ¿no? Es que allí son psicólogos. Ellos te dicen, mira, Trini, si esto, o en este caso Andrés, mi compañero que estuvo los 4 años, si esto, en vez de ponerlo de esta forma, si se pudiera poner de esta, yo he visto que las personas que vienen aquí, que me lo comentan, y se intenta llevar a cabo esos pequeños detalles que hacen que, pues, que el momento tan triste de estar allí, que por lo menos sea más llevadero. Sé que durante esta última legislatura se han llevado a cabo diferentes actuaciones en el ámbito del cementerio, ya no solo en la mejora de instalaciones, como tú decías, ¿no?, con la incorporación de nuevos nichos, el arreglo de la cubierta, el arreglo del mobiliario interno y demás, ¿no?, sino también en el propio servicio que se ofertaba dentro de lo que es el cementerio municipal. Pero queda un reto principal pendiente. Que la sanatozala. Ahí está, ahí tenemos que entrar. Mira, teníamos el dinero buscado con las administraciones. Lo teníamos todo para meterle mano. Era la construcción de dos nuevas tanatosalas y de la mejora de las tanatosalas existentes. Nos encontramos la sorpresa de que la calificación que tenía el terreno, pues no nos permitía hacer la obra que queríamos. Por eso es imprescindible que el documento del plan general se apruebe también, porque ese documento va a permitir que esa zona tenga la calificación necesaria para poder hacer la obra de mejora y de la creación de las dos nuevas tanatosalas. Y tú puedes preguntarte, ¿y por qué? ¿Qué tiene que haber terreno? Porque cuando una administración te da una subvención, te pide detalles de todo. Y entre ellos te pide la titularidad del terreno y qué calificación tiene. Si no tiene la calificación necesaria, pues no te va a dar dinero para poder hacer. No te voy a hablar de número, pero es una inversión importante la que es necesario hacer allí para que tengamos el tanatorio, que el cementerio que Ubrique merece, porque Ubrique es muy grande, porque sí es verdad que con los medios que tenemos lo vamos sobrellevando, como, pero todos sabemos las situaciones que se producen allí que no son las más adecuadas. Y también por la idiosincrasia un poco del servicio que tenemos aquí, ¿no? Y en la gestión de cómo se realizan los duelos en esa localidad de manera tradicional, ¿no? Se acompaña al difunto y a la familia durante toda la noche, durante son otras zonas, no es así, se cierra y se ve por mañana. Entonces esas circunstancias hacen que a veces, bueno, pues se requiera de más salas, se requieran de, bueno, pues servicios, ¿no?, mejorables en este caso. Sí, entonces uno de los nuevos retos es seguir intentando, yo te digo, el primer paso para poder hacer alguna actuación allí es que se cambie la calificación del terreno, y mientras no esté el plan general aprobado no se puede. Estamos, y entonces el PGOU lo llevamos a pleno también en septiembre. La idea es llevarlo en septiembre también. ¿Pero eso en firme o en la idea? Yo te digo que la idea es poder llevar los dos documentos. Si hay, yo, Rocío, firmemente te puedo hablar de la RPT, porque sé cómo va. Claro. Como sabes, la forma, o sea, el trabajo que nosotros estamos llevando con el plan general es para poder llevarlo a cabo también en el mismo pleno de septiembre. O sea que posiblemente entonces, a partir de ahí, pues se daría luz verde. De todas formas, si no fuera así, la próxima intervención de cualquiera de mis compañeros, la alcaldesa lo rectificará. Eso en cuanto a cementerio, ¿no? Que es el principal reto en cuanto a esta delegación. Luego tenemos medio ambiente y aquí hay pues distintas patas también, ¿no? De trabajo. Están las infraestructuras medioambientales, por un lado, y luego están los colectivos medioambientales, por otro, ¿no? Para trabajar. Mira, la idea principal, esta también es un reto para mí. Esta también era una concejalía que llevaba mi compañero Andrés García. Y como te van a decir la mayoría de mis compañeros, que todavía nos estamos asentando. Los que, por ejemplo, en personal y en Hacienda ya tienes un bagaje. No es que sean una experta, ni muchísimo menos. Afortunadamente me queda más que aprender todavía de lo que he aprendido. Pero sí es cierto que esta, pues, te encuentras de lleno con ella. Entonces, para mí es un reto. Y tienes además la suerte ya de estar en un sitio espectacular, pero que está además entre dos parques naturales. Y eso tiene cosas que son muy buenas, pero eso conlleva una serie de restricciones también muy grandes. Entonces, poder conocer de primera mano qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, qué conlleva estar ubicado en el sitio en el que tú estás, para mí va a ser bonito. Bueno, ayer tuve la oportunidad de acompañar a Isabel en el bosque, en el Jardín Botánico, a la primera Junta Rectora del Parque Natural de Grazalema. Fue tu estreno, ¿no? Fue mi estreno. Y nada, y ya te digo, vas en plan de aprender, de conocer, de querer saber más. Y de encontrarte que hay unas normativas que lo que tú puedes ver que es algo muy natural, te dicen, no, pero espérate un momento. Porque en esa Junta Rectora están los ecologistas y te dicen, pero un momento, que la idea que aquí se propone, estos son los contras que, ¿sabes? No sé, es algo bonito. Difícil. Bueno, lo fácil a mí no me gusta. Lo que sí es cierto es que en estos 4 años que tenemos ante nosotros queremos afianzar la confianza con los colectivos medioambientales. ¿Vale? Queremos debatir con ellos, queremos ver propuestas y entendemos que el foro adecuado para tratar estos temas es el Consejo de Medio Ambiente. Así que seguí apostando por que este órgano sea la forma donde, no la forma, el sitio adecuado donde poder plantear, resolver de manera positiva o de manera negativa cualquier cuestión que nos puedan plantear. Y luego están los equipamientos, infraestructuras medioambientales. Estamos ya en arduas negociaciones con las administraciones, porque la idea que tenemos es la de recuperar camping de Tabisna y convertirlo en un área recreativa para el disfrute de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos. Y te digo arduas negociaciones porque son. El problema del camping de Tabisna era el agua, el abastecimiento de agua. Y no sé si se está haciendo el principal escollo o otras cuestiones de gasto administrativo. De todo un poquito, Rocío. Mira, como es la presentación, perdón, como es la presentación de mis delegaciones,

que tiene además que cumplir con toda la normativa establecida. Uh-huh. Eso no corresponde a calidad administrativa, eso corresponde a nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque tiene que tener soporte adecuado, tiene además que saber que ese soporte cumple con la normativa que exige la ley. Para eso el secretario es quien dice además cuáles son los tipos de restricciones que hay. Y aunque son dos concejalías independientes, llevadas por dos compañeras independientes, están vinculadas una con la otra. No va a funcionar la una con la otra. Uh-huh. Yo no puedo hacer de que me vale a mí poner todo el cableado del ayuntamiento si no voy a tener una compañera que le va a dar un buen uso a eso. Y al contrario, ella puede tener muchas ideas que si la parte, por muy buenas que sean, si la parte que hay detrás de todo eso no está en óptimas condiciones, es muy difícil que un usuario, voy a poner un programa si no tengo un sitio donde que lo soporte. No. Entonces van a unir las dos. Decías implantar wifi en todos los edificios municipales. Sí. Yo creo que no. ¿Quién queda por tener? No sé exactamente los que quedan, porque te digo que como es nuevo, Rocío, ve los que quedan, ve en la situación en la que está actualmente la wifi, qué carencias hay, si hay posibilidad de mejora, si hay posibilidad. No lo sé. El objetivo final, por ejemplo, de cara sobre todo más visible, ¿no?, al ciudadano, sería ese, el implantar wifi mejorada en los edificios públicos y también en zonas emblemáticas. En zonas emblemáticas, no me pidas que te lo adelante, vale, porque no te lo voy a adelantar. Te digo que es una presentación y que si no te voy a decir nada aquí a final de año. Bueno. Que se vaya descubriendo la sorpresa poquito a poco. Bueno, son... Sí, pero la idea es esa, Rocío. La idea es que tanto el ciudadano de Ubrique como el visitante que venga, pues que tenga la posibilidad de acceder a esa herramienta, a ese recurso que entendemos que tiene que estar a disposición de todos. Uh-huh. Afortunadamente, Ubrique, podemos verlo. El turismo es una realidad en la que hay que seguir trabajando, porque si hemos hecho cosas, mantenerlas, hay que mantenerlas, no te puedes dejar a dormir los laureles. Uh-huh. Y entendemos que parte de... ¿Ves? Es como eso, va ligado, no es una concejalía independiente, va ligado a otra. Para que ciertas cosas de tu municipio puedan lucir, tú tienes que tener una parte informática, un trabajo informático hecho, previo a poder lucirlo a través de una aplicación, uh-huh, a través de una web, a través de cualquier tipo de herramienta. Así que vamos a ver... ¿Cómo le ponemos al niño? El proceso a seguir, ¿no?, para conseguir que esa calidad administrativa sea una realidad. Ganas hay, ideas hay. Hay que ver también los medios de que dispone, porque muchas veces tú, cuando coges algo nuevo, de principio tienes, vamos a hacer, espérate, vamos a ver qué se tiene, qué te gustaría poner y realmente con los medios que tiene, qué vas a poder poner. Es decir, yo me saco el carnet, ostras, me voy a comprar un... No, espérate, ¿cuánto dinero tiene? Tanto. ¿Para qué quieres el coche? Para tanto. Bueno, pues si querías un Lamborghini, pues vas a tener un Seat Ibiza. Que es fantástico también. Que no es el coche que tú querrías para... Vale, pero es que es el coche que te va a llevar a los sitios que tú quieres con la comodidad que tú necesitas. Entonces, en un ayuntamiento es que tenemos eso, que tú tienes 20.000 ideas y presupuestariamente es lo que tienes. Y después, lo que comentaba antes, Rocío, es que tú dispones de un personal técnico cualificado, que es escaso en este ayuntamiento. Que tú puedes tener muchísimas ideas y dependes de técnicos para poder llevar a cabo esas ideas y resulta que no puedes disponer de la cantidad de personas que a ti te gustaría o que tú ves que hace falta. Ahora estamos además en periodo estival. Si tenemos en los recursos de personal que tenemos, pues ahora en julio y en agosto bajan. Como si éramos mitad julio, mitad agosto. Entonces, son ciertas cosas que tú tienes que tener que mirarlo de forma sosegada y decir, bueno, venga, voy a ir trabajando, pero voy a ir de lo que dispongo, a dónde quiero llegar y qué pasos tengo que dar para poder. Lo que sí es cierto es que los pasos que se den, que sean firmes. No me vale ir corriendo mucho para después tener que deshacerlo eso, ¿sabes? Yo prefiero decir, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero para llegar al objetivo que yo quiero? Arregla enchufes, te voy a poner una barbaridad, ¿vale? Pues venga, vamos a arreglar primero todos los enchufes. ¿Los enchufes estos están arreglados? Sí. ¿Qué es lo siguiente? ¿El cableado? Venga, pues vamos a ver cableado. ¿Sabes? Y dando pasos de forma que se empiece un proceso y si dentro de 4 años alguien llega y se encuentra esa parte, esa bendita sea. A seguir para adelante, porque ya te digo que es una parte técnica, una concejalía muy técnica. Una hoja de ruta a seguir, ¿no? Muy específica, muy concreta, y con los pies en el suelo, ¿no? Como decías antes. Con los pies en el suelo, si te lo dice la de Hacienda, además. Más imposible, ¿no? Bueno, pues Trinidad Jaén, la responsable del área de régimen interior y especial de cuenta en el Ayuntamiento de Ubrique, con esas delegaciones, Hacienda y Personal, así como Nuevas Tecnologías, Cementerio y Medio Ambiente. ¿Qué más nos queda por decir en este encuentro de presentación? Pues nos queda de todo. Y ya nos iremos diciendo más palantito. Pero vamos, decir que ha sido que encanta de poder haberme dirigido a nuestro oyente y decirle que la ilusión está intacta, que las ganas de trabajar, que seguimos esperando las respuestas de nuestros vecinos a lo que nosotros hacemos. Me refiero a la respuesta tanto negativa como positiva, porque las palmaditas en el hombro están muy bien, pero también están muy bien cuando alguien te dice, mira, pues he detectado esto, o veo esta carencia, o veo... Entonces nosotros seguimos apostando por la participación y decidir desde aquí algo que ellos ya saben en 4 años, Rocío, que es que son parte fundamental en nuestro trabajo diario. Es que si nosotros no tenemos el beneplácito, sino el compinche con ellos, si ellos no son nuestros compinches, ¿cómo vamos a poder llevar a cabo algo? ¿Cómo vas a hacer tú algo en contra de tu vecino? ¿No? Tu vecino, si hay cosas que es verdad que se hacen, que hay vecinos que no están de acuerdo, pero tú le explicas por qué. Y no suele ser un por qué porque yo quiero. Eso no es nuestra forma de trabajar. Sino si te digo un no, te voy a explicar por qué. Y por regla general hay una norma o una ley detrás que no te permite hacer lo que realmente al vecino le gustaría o a ti te gustaría poder darle. Entonces yo apelo a la colaboración con ellos de nuevo otros 4 años más, que estamos a su... Vamos, para lo que quieran saben dónde localizarnos, porque es muy fácil localizarnos en este pueblo, ¿eh? Y sobre todo los fines de semana, que estamos en todos los sitios, más fácil todavía. Pues con esa última cuestión, con ese compromiso y ese mensaje, nos vamos a quedar agradeciendo a Trinidad Jaén que nos haya atendido hoy la mañana de Radio Ubrique. A gracias. Vosotros, que tengáis buen día. Si eres estudiante, ven a OK Más Ubrique y benefíciate de nuestra nueva promoción de verano especial.